Del Arauca vibrador, soy hermano de la espuma, de las garzas y de la rosa. Soy hermano de la espuma, de las garzas y de la rosa, y del sol, y del sol. Amo, lloro, canto, sueño con claveles de pasión, con claveles de pasión. Amo, lloro, canto, sueño para las rubias crines del potro que monto yo. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de las garzas y de la rosa y del sol. Hoy me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar. Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa. Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa. Del cristal, del cristal. Amo, lloro, canto, sueño con claveles de pasión, con claveles de pasión. Amo, lloro, canto, sueño para las rubias crines del potro que monto yo. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de las espumas, de las garzas, de la rosa y del sol.